Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. E iniciamos en este miércoles y estoy en Pachuca. Ahí está Mari. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pandita. Bien, buenas días. Noches. Saludos hasta la ciudad de los pastes. ¿Cómo anda todo por Pachuquita, la bella? Pues aquí muy bien, Pandita, escuchándote. Qué buena onda. ¿Eres nacida ahí en Pachuca o ahí estás de arrimadona? De arrimadona. ¿Desde hace cuánto tiempo llegaste de arrimada a Pachuca? Desde hace 20 años ya. Ah, no, ya juegas como local, mija. Hace 20 años ya es un montón. Sí, oye, pero es una ciudad muy bonita, ¿no, Pachuca? Sí, sí, hermoso. ¿Para quién va la bromita, trompudita? Para mi hijo. Ah, ¿para tu hijo? ¿Y está en Pachuca? Sí, aquí vive también conmigo. ¿Y cómo se llama tu hijo? Jesús Alberto. ¿Qué edad tiene, Chucho? 20 años. ¿Y vive contigo? Por ahorita sí, tuvieron unos problemitas y ahorita se vinieron a vivir para acá conmigo, pero ya anda en busca de su casa. A ver, hablas en plural, ¿tuvieron? ¿Tuvieron quiénes? En su familia, con, bueno, tu esposa, y ahorita pues, están aquí conmigo un ratito. A ver, Mari, ¿Jesús Alberto ya está casado a los 20 años? Ya. ¡Chale, no manches! ¡Es lo malo de tener pasta en el cuscurruy! ¿Y cuánto tiempo lleva casado, juntado? Ya tiene un ratito. Se me salió de la casa desde los 16 y ¿neta? Se juntó como a los 17, sí. ¿Desde los 16? ¿Hijo único o qué onda? No, tengo 5 hijos. Ay. Sí. Oye, hijos, Alberto ocupa el lugar número... Es el mayor. ¿Y tu hijo el menor qué edad tiene? Tengo unos gemelos de 5 años. ¡Oh, Dios! ¿Y todos son del mismo papá? No. ¿De cuántos papás? De 3. ¿Para que no se peleen o qué? Sí, claro. ¿Eres fábrica de hacer bebés o qué onda, Mari? ¡Chale! Prácticamente. Oye, ¿y este Jesús Alberto ya te hizo abuela? Ya. Okay. Ya 2 veces. Dos nietos. Sí. ¿Y de qué edades? La mayor tiene 4 años, la nena, y ahorita tiene una bebé de 6 meses. Entonces los gemelos vienen siendo los tíos de tus nietos. De las bebés, ajá. Chale, ya te imagino cuando vayan a la primaria o al kinder, sí, diciéndole tío a los gemelos, ¿no? Oye, tío, ¿me ayudas a la tarea? Oye, ¿qué bromita para Jesús Alberto? Mira, pues te comento, hace poquito tiempo me contacté con su papá biológico. Uh-huh. Y él me pidió como que una cita para arreglar las cosas, más que nada para que lo conocieran, porque en su vida lo han visto, o sea, ellos nunca han hablado con él ni nada, o sea, nunca lo han visto. Oye, entonces, pero a ver, déjame ubicar un poquito el tiempo. ¿Tú conoces al papá de los niños que se llama? Roberto. Ok, Roberto y tú se enamoran y del producto de ese amor nace Jesús Alberto, ¿no? Ajá, yo me vine a Pachuca y ya estaba embarazada del segundo, de Alejandro. Pero digamos, estabas enamorada en ese momento, ¿no? Le diste 2 hijos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿por qué te dejó? ¿Por qué te fuiste? ¿O qué onda? Yo me vine porque teníamos muchos problemas. Él andaba en cosas turbias y pues ahora sí que decidí alejarme por completo de todo ese mundo. No, okay. ¿Muy cosas turbias, muy turbias? Sí. Ok, bueno, entonces le comentaste a Jesús Alberto que en este caso Roberto habías contactado. ¿Pero eso es verdad o es falso? Pues sí, sí es verdad, hace poquito, hace como un mes más o menos, él me contactó y me pidió una cita con ellos para conocerlos y para que ellos también lo conozcan. Y pues yo le comenté a mi hijo que él ya había cambiado, que ya es otra persona, ya no es la persona que era antes, que quería acercarse a ellos, pero él definitivamente dijo que no quería saber nada de ese güey. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué tendrá tanto resentimiento? Pues él ha sabido cosas que él me hizo. O sea, mi mamá y mi familia pues le han platicado que cómo me ha tratado, cómo me trató, cosas que hizo. ¿Sufriste de violencia en su momento? Sí. Entonces está enterado del maltrato que tuvo esta persona para contigo. Y él le tomó mucho coraje, mucho odio. Pues cómo no. Sí. Y ya apenas hace poco que los buscó, yo le dije que pues le dieran la oportunidad de conocerlo. De hecho, vino a buscarme a mi trabajo y platicamos y así. Y le dije yo a él que le diera la oportunidad, pero él no quiere, mi hijo no quiere saber nada de él. Oye, y Roberto, ¿por qué le entró ya el remordimiento después de 20 años o 18 que tiene el otro y querer pues convivir? Pues, no sé, quizás a lo mejor, como dices, el remordimiento. Oye, ¿y Roberto tiene más familia? No, bueno, no vive con nadie. Tiene otro hijo que es un poco más chico que Alejandro, pero pues nada más, a él lo tuvo. Bueno, y la idea es llamarle a este Chucho Beto, ¿y qué le vamos a decir? Pues que te hagas pasar por su papá y que le digas que... Bueno, más que nada yo le voy a decir que me viniste a buscar otra vez, bueno, aquí a mi trabajo, y que me voy a ir contigo, que ya no voy a llegar a la casa, y que pues ahí cuiden a sus hermanitos y con su papá. Bueno. No, está bueno. Entonces, hay un reencuentro, en este caso con Roberto, de tu parte. Ajá. Y vas a dejar todo y sí, pues digamos, ya es un señor, Jesús Alberto tiene dos hijos, tiene mujer, entonces que se encargue de... ¿Cómo se llaman los gemelos? Yael y Yair. Ok, entonces le vas a encargar a Yael, a Yair y a Luis. Ajá, y pues hijo, hay que se queden en la casa con su papá, tanto lo defienden con a su... Ahora sí que mi pareja lo defienden mucho y lo quieren como su papá. Ah, pues ok. Que ahí se queden con él. Existe una tercera persona. ¿Cómo se llama tu pareja? Mauro. ¿Y qué tal es la relación actual con Mauro? Buena. ¿Ok, no ha habido pleito? Pues sí, a veces, como todas parejas, pero estamos bien. Bueno, pues ¿qué te parece que para que amalcoye bajo este contexto y no sospeche del número, te parece que empiece yo? Me presento sí. Brevemente, soy Roberto, soy tu papá, estoy con tu mamá, te la voy a comunicar. Entras tú con la explicación de que, pues, como él sabe, ha habido un reencuentro, ha habido pláticas y que, pues, te diste cuenta que lo sigues amando. En este caso, Roberto, tiene que trabajar en Monterrey y te vas a ir a probar prácticamente una nueva ilusión, un nuevo reencuentro a Monterrey. Y ahí, pues, le vas a encargar a los hermanos y yo voy a buscar el momento de entrar otra vez y de buscar una confrontación. ¿Te parece? Sí, claro. Ay, Mari, la neta sí está heavy, ya estoy bien nervioso. Eres una pinga, Mari, eres una pinga. Vamos a pegarle, señores. En directo desde el Panda Center, las bromas están en tu show. Bromas. Hola, pandita. Te escucho desde que eres este camo estado de México. Me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Ay, Mari. ¿Cómo quieres que hable? ¿Medio gañana? Sí. Él habla como medio gruesecita, su voz, como usted. ¿Qué edad tiene Roberto? 37. Creo que ahora que lleguemos a Nuevo León, sí, Mari. Cuando lleguemos a Nuevo León podemos... Bueno. Bueno. Jesús. Sí, permítame tantito, por favor. Sí, aquí te espero, no te preocupes. Permítame. Mira, las cosas que necesites allá. A ver, porque mira, vamos a llegar a la casa. Bueno. Y de ahí vamos viendo, pero igual pasado mañana. Bueno. Bueno, ¿quién habla? Habla Roberto, ¿cómo estás, mijo? Muy bien, gracias. ¿Roberto qué? Tu padre. ¿Qué pasó? Bueno, me ha dicho tu mamá que no has querido hablar conmigo. Porque creo que no necesito dar explicaciones. Bueno, estás en tu derecho, cosa que respeto. Yo he querido hablar contigo y con tu hermano, con mi hijo Alejandro. Y bueno, en la vida cometemos errores. Creo que sí, no, Julio. No solo tú, sino que yo también, pero hay cosas que no se perdonan. Y pues, si mi mamá ya habló contigo, pues supongo que ya te debe haber dicho el motivo. Sí, hemos platicado. Creo que tú lo sabes, hijo. Llevamos un tiempo platicando, yo viniendo a Pachuca, teniendo una relación. Yo, la verdad me duele. Y estás en tu derecho, ¿eh? Yo no estoy en calidad moral para, pues, pedirte, para exigirte un perdón. Lo único es que eres papá de dos criaturas y tú también has cometido y cometerás errores. Bueno, en algún momento de la vida me podrás entender. Pero bueno, si algún día necesitas de mí, pues soy un libro abierto y de verdad estoy para apoyarte, para aconsejarte y para lo que necesites. Hoy estoy con tu mamá, Omar, y déjate, la comunico, que quiera hablar contigo. Permíteme, porfa, escúchame, espérame, no me cuelgues. A ver, mi amor, está ocupado, ahorita está contestando la llamada. Ya le dije que quieres hablar con él. Está renuente. Ok. Está un poco renuente y bueno, lo que me dijiste, ¿no? Que sí. Que lo del perdón, pero... Es que te digo que él no quería hablar contigo, o sea, te digo que ya, yo ya le intenté decir las cosas, pero no los quiere entender. Sí. A ver ahorita qué me dicen. Sí, ahorita que te conteste, pues yo, a mí me hubiera gustado tener un poco más de comunicación, pero sí se le nota el resentimiento, pero espero que pueda entender que en donde hubo fuego, cenizas quedan y que nos queremos dar otra oportunidad y queremos amar, a ver cómo reacciona. Yo te dije y ya te juré ante la Virgencita que ya cambié. El amor que siempre te he tenido es bien grande, por eso es que pues yo hemos también, tenido dos hijos. Yo creo que él lo debe de entender más que nada. Bueno. Sí, debe. ¿Qué pasó, más dónde? Hola, hijo, saliendo de trabajar. Ves que te dije que te iba a marcar. Dijiste que pues que vino a buscarme tu papá, bueno. No, pues ¿qué pasó? Eso no va, ma. ¿Qué haces ahí con él? Pues es que me vino a buscar, mi amor, y pues mira, tú debes de entender, tú... ¿Y cómo sabes dónde llegar o cómo sabes dónde buscarte? Porque ya te había dicho, ya le había dicho dónde él viniera. Pues ahora sí que ya es tu bronca, yo no... Pues hijo, pero no sé quién para meterme. Mira. No estoy enojado, pero... Nada más dile, por favor, dile que por favor mida su... Permíteme. Bueno, Jesús, mira, si no quieres hablar conmigo, hijo, lo entiendo. Cuando quieras estoy dispuesto a platicar contigo, pero no le grites ni trates así a tu mamá, por favor. Para mí es importante. No me cuelgues. Sigue ocupado, mi amor. Sí, ahorita te dije deja que hablo. Te iba a enojar. Ahorita deja, hablo bien con él y... Uh-huh. Y pues no, tampoco a mí la verdad es que sí me molesta cómo te está hablando, o sea... A lo mejor viene en su ADN, yo en su momento me porté mal, ya lo hemos hablado, pero tampoco voy a permitir que te hable así. Conmigo lo que quiera. Pues sí. Pero contigo no. Ay, a ver si lo entiende, porque te digo que ahorita se van a poner las cosas feas. ¿Pero por qué se van a poner feas? Ya son... Pues porque va a agarrar la moto, bueno, y es capaz de ir. Son mayores de edad. ¿Qué pasa, mamá? Entonces, como te dije, por favor... Mide tu tono, lo que quieras conmigo, pero con tu madre la respetas. Por favor, Jesús. Creo que no le estoy hablando más tampoco. No, pues estoy escuchando. Mírate que pues yo lo único que quiero es que me entiendas, por favor. Hasta luego. ¿Qué pasa? Lo único que quiero es que me entiendas, hijo, que pues mira, pues yo la verdad no sé cómo decirte que pues lo sigo queriendo y me quiero ir con él. No, Chile, ya vete para la casa. Tranquilízate. No, ya vete. Mira, para la es casa. Que escúchame. No, ya no voy no, a regresar a la casa. No quiero escuchar. Si de verdad soy tu hijo y te preocupas tanto por mí, vete para la casa ya. O se va a hacer un desmadre. Shh. Jesús, por favor, no le hables así a tu madre. A ver, usted no tiene nada que hablar conmigo, ya. Hijo, no le hables así a tu madre. Si a mí no me quieres respetar, por el pasado lo entiendo, pero a tu madre la respetas. Es lo único que quiero pedirte y suplicarte, no le hables en ese tono, tú eres su hijo. Apenas tienes 20 años, ya eres padre, pero respeta, por favor. Respeta, carajo. Escúchame. ¿Qué? Escúchame, por favor. ¿Qué? Yo lo único que quiero es que me ayudes a cuidar a tus hermanos. Ya no voy a regresar a la casa. No digas mamadas. ¿Dónde estás? Te estoy diciendo que voy saliendo de trabajar y ya no voy a regresar ahorita a la casa. Me voy a ir. ¿Por qué me vas a regresar? No digas mamadas. Escúchame, quiero que hables con Mauro y que le... No voy a hablar con nadie y vete para la casa ya. No me voy a ir para la casa, entiéndeme, por favor. Ni por tus hijos, neta. No, ya, entiéndeme, por favor. Neta, por tus hijos, ¿no? No, por eso te estoy diciendo que tú los cuides y tu papá y tu hermano los cuiden. ¡Oh, Dios! ¿Hablaste con Alejandro? No he hablado con nadie y contigo es con el primero que estoy hablando. Y por ser el mayor es lo que quiero que hagas, que me apoyes. No, ¿por qué yo? No, vete para la casa ya. Que pasó por mí aquí el trabajo. Pasó por mí aquí el trabajo. Ya me voy para allá, nos vamos a ir para Monterrey. No quiero. No, vete para Monterrey, no digas mamada. Vete para la casa. Que no me voy a ir para la casa. Escúchame, pues, ¿quién por favor, es? Ya no voy a regresar a la casa. ¿Y Alejandro qué? ¿Y los gemelos qué? Por eso te estoy diciendo que le apoyes a Mauro a cuidar a sus hijos. ¿Cómo te voy a apoyar en esto, madre? ¿Cómo puede ser que nos hagas esto? Recapacita, reacciona, piensa en lo que estás diciendo. Pero es que escúchame, nos hemos estado tratando y pues todo fue porque te empezó a buscar y tú no quisiste verlo. Ya ves, y yo tuve que ir ahí. ¿Culpable soy yo? No eres el culpable, pero pues se dio el acercamiento y pues escúchame. No, ¿cómo te vas a ir a Monterrey ahorita con él? Vete para la casa, ya. Gracias a ti, bueno, gracias a que no quisiste hablar con él, el fuego se empezó a dar otra vez. No, no digas mamadas, vete para la casa ya. No, ¿en serio? Así, pequeño. ¡Ey, Jesús Alberto! A ver, ¿Te duele cómo te estoy hablando? A ver, Jesús Alberto, habla a tu padre. Por favor, nuevamente te pido respeto. No, tú no eres mi padre. Sí, pásame a mi mamá, por favor. Claro que soy tu padre. Aunque no quieras, soy tu padre y también te alejaré. No me hables con mamadas. Tú no eres nada mío. Mide tu lenguaje, por favor. ¿Y si no qué? Maldigo el día en que no pude educarte y darte tus nalgadas y enseñarte a hablar con respeto. Exactamente, gracias a Dios no estuviste para eso. Lávate la boca. Ahora pásame a la única que sí pudo educarme. A ver, mira, vamos a tranquilizarnos, por favor. Antes que nada, tú mereces respeto como mi hijo y también Mari merece respeto como tu madre y como mi mujer. Escúchame, Jesús. Por favor, no me hagas hablarte mal. Habla lo que tú quieras. No quiero ni hablarte con malas palabras. A mí no me afecta que me hables mal, a mí no me afecta, ¿sí? Me afecta que me quites a la única persona que estuvo conmigo desde mi infancia. Y a mí sí me afecta. A mi mamá, por favor. A mí sí me duele que le hables con esas palabras a la mujer que te dio la vida y a la que te ha cuidado durante 20 años. Y no solamente te ha cuidado en momentos difíciles, en tu niñez, en tu adolescencia, sino también en tu estupidez cuando te saliste a los 16 años. Y mira ahora tus 20 ya está con dos bastardos, por favor. Maldigo el día que no pude educarte. Pásame a mi mamá. Aquí está, te está escuchando, pero la tienes atrincherada. Déjame hablar con ella. Te está escuchando, carajo, te está escuchando. Pero está nerviosa. Pásamela. Aquí está. Aquí estoy, Peque, ya, por favor, tranquilízate. Pequeño. No, es que agarra tú la onda, mira, mi amor, pequeño idiota que no razona, no puede entender. Tiene mujer, debe de entender. Me voy a ir ahorita. ¿Sí? Escucha, ¿cómo me está hablando para empezar? ¿Tú cómo le estás hablando a tu madre? Es que te ve que estás alterado, hijo. No te alteres, escúchame. Así como yo te he apoyado, yo necesito que me apoyes en este momento. No te voy a apoyar, madre. ¿Sabes qué? ¿Neta? Escúchame bien lo que te voy a decir, ¿sí? ¿Qué me vas a decir? Estoy mal. Sí, emocionalmente, y tú lo sabes. ¿Cómo diablos me voy a dejar así ahorita? Mi amor, ¿cómo diablos? No, ¿sabes qué? Ya. Ay, Mari, por favor, ¿a quién creciste? ¿Alberto o Alberta? Yo quiero, ya empieza yo a llorar que como me apoyes, niña. Por favor. Ay, ¿por qué no estuve en su niñez? Yo quiero que me apoyes y que por favor me dejes ir ya, haz de cuenta como que se murió un hijo. ¿Va? No, ya, no, no, ya, no, no, ya, a la mierda, chantajista, ya. Chantajista. Mari, ¿por qué le quisiste hacer esta broma a tu peque? Porque es bien intenso. Bueno, si no nos dices, no me doy cuenta, no es intenso, sino lo que le sigue el hijo de... ¿Sabes qué me imaginé? Que está tan desesperado e impotente... Y me da esa sensación como que se quisiera meter al teléfono y parar la situación, como diciendo, ¡ey, no te metas con mi mamá, aunque seas mi padre! No, y es que lo malo es que es bien impulsivo, es capaz de agarrar la pinche moto y salir corriendo. ¿Qué edad tienes, Marín? Yo tengo 37. ¿Podría ser mamá otra vez o no? Ay, no, sí, pero ya no quiero. No, espérate, porque estoy tratando de pensarle más a la herida. Ya no va a aguantar. No, espérate, porque mira, es que, mira, para crecer un poquito la historia. Ajá. Mira, ¿qué te parece? Yo te hago una propuesta, decirle, oye, hijo, ¿por qué me colgaste? Necesito que me entiendas, estoy pidiendo el apoyo. Yo siempre te he apoyado cuando tú lo has necesitado. Y ajá, le vas a decir lo siguiente, mira, te voy a decir la verdad. Las veces que tu papá ha venido a Pachuca tratando de hablar con ustedes y todo, una vez me invitó a un café, una cosa llevó a la otra y... pues estoy embarazada de tu papá y vas a tener un hermano. Por eso es que quiero darme otra oportunidad con él, porque ya serían tres hijos. Alejandro, el chillón de Jesús Alberto y el que traes en tu lindo vientre. Pero que le marque ahorita a mi marido para que le diga que ya no he llegado a la casa, ¿no? ¿A tu marido sabe de la broma? Sí, aquí está conmigo. Ah, ya ven, pues pásame al Mauro. Está bien, pásame al Mauro, pásamelo. Pues me hubieras dicho eso, trompudita. Mauro. Bueno. ¿Qué pasó, socio? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Qué bueno, para que sepas, yo no solamente he tenido a Jesús, Alejandro, y ahora el que viene en chamaco somos contrincantes tú y yo. Oye, ¿cómo ves la bromita que le está haciendo Mari a Jesús? Sí, es lo que se está diciendo. Está bien. Está intensa, ¿verdad? Sí, lo que dice. ¿Ya te había platicado ella de que le quería hacer una broma a Jesús? Sí, ya me había dicho. ¿Y qué le comentaste? No, porque sí, es bien intenso, voy a querer venir. Oye, según entiendo, cuando Mari me estaba platicando la historia para hacer la broma, es que tú tienes una muy buena relación con Jesús, ¿no? Sí. Ok, ¿te gustaría participar en un papel muy pequeñito en esta broma? Sí, claro. Ok, oye, de acuerdo a la hora, ¿qué horas llega tu esposa a casa? Como a las 8, por lo mucho. 8:30. Ok, bueno, pues mira, te voy a comunicar con este Jesús... y le dices, oye, hijo, ¿sabes algo de tu mamá? Porque, pues, le estoy mandando mensajes, no me los contesta, le marco a su teléfono y me marca buzón, pues ya tuve que haber estado aquí y estoy preocupado porque los gemelos están solos y así como, pues, preguntándole qué onda por esta Mari. Aquí va a ser bien interesante porque se guardará aún el secreto de que está supuestamente con su papá o te revelará. ¿O empezará de chillón? Se va a poner interesante. Ahora, si él te dice de que está en este caso con el papá, con este Roberto, pues reaccionas un poquito enojado, ¿no? Ajá. ¿O vas a estar así de tranquilo? No, No, bueno. Pues tienes que decir, no, oye, espérate, no, pues no me mientas, no juegues con eso. Pues cómo, si no sé, si hace mucho tiempo que los abandonó, cómo, y a ver qué te dice para que fluya, ¿vale? Nosotros te vamos apoyando en directo desde el Panda Call Center. Las bromas aquí. Bromas. Hola, Panda, ¿cómo estás? Nosotros te saludamos desde Querétaro. Te mandamos muchos saludos, nos divertimos mucho con tus bromas. Y aquí en Querétaro se escucha el Panda Show. ¡A toda máquina! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Oye, ¿qué onda? Oye, ¿no sabes qué tranza con tu mamá? ¿No ha llegado? Yo... Ah, me acaba de marcar. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Dónde estás? Pues en la casa, güey. Estoy marque y marque, pero no contesta. No, ni te va a contestar. ¿Por qué? Pues ya se fue. Ay. ¿A dónde? No sé, se fue con el pendejo del grillo. ¡Oh, Dios! No, sí, pero no vayas a hacer ninguna tontería, yo voy para allá. No, pero pues no manches, ¿cómo crees? ¿Cómo que se fue para allá, no mames? Pues fue, me acaba de marcar el pendejo del grillo y me dijo que quería hablar primero conmigo y que la chingada y que no sé qué y que todo pasó, que porque no quise hablar con ella y digo, con él y y ya después habló conmigo mi mamá y me dijo que espera que la entienda y que se va a ir y que no sé qué chingados y que quiere que yo cuide de mis hermanos junto contigo y se largó. Pues es que sí, la neta es que no sé qué pedo, no manches. Pero ¿a poco cuando ya te había dicho antes algo él? No, no me había dicho nada, yo no sabía nada. Me acaba de agarrar, yo estoy chambeando, me acaba de agarrar así como así. ¿Cómo que tu papá si él los abandonó cuando eran chicos? No mames, ¿cómo? Eso es lo que yo le digo, yo me le puse al pedo al grillo, le dije, la neta, no tiene derecho de decirme papá. Ay. Usted váyase mucho a la verga y pásame a mi mamá y cómo te la vas a llevar y que no sé qué. Y se me puso igual al pedo, me dijo bastardo, me dijo que tengo dos hijos bastardos y que no sé qué y que no sé cuánto. Y se largó. No, pero pues es que no mames, esas mamadas, ¿cómo crees? Lo que te digo que ve, ¿de qué mamadas? Y yo voy aquí con los gemelos y vale verga, ve su mamada. No son mamadas, la neta. Pues es que no mames. ¿Tú ya sabías algo? ¿Te había dicho algo de este? No, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios y por mis hermanos que yo no sabía nada. Ahorita no sé qué hacer yo tampoco. Yo, la neta, me acaba de marcar el pendejo del grillo y me dijo eso, me dijo mi mamá. Yo estoy trabajando, vivo por mí y ya me voy. Así. A ver, llámale a tu mamá y dile que me marque, porque la neta no me contesta. Le estoy hablando, le estoy mandando mensaje y no me contesta ni madres. No mames. No, a ver, márcale otra vez a ver qué pedo, a ver si te contesta. Usted, yo también le voy a tratar de marcar, pero la neta no me contesta a mí. Ok. Pero no te vayas a salir, ahí cuida de los canales, yo voy para allá mañana temprano. No, pero pues cómo te vas a salir de trabajar, no manches. No, mañana temprano saliendo me voy para allá. No, no. Márcale a ver qué pedo, a ver ahorita. Sí, pero pues tú tampoco no te vayas a salir, no vayas a hacer pendejadas, tú igual estás con los gemelos. Sí, va. ¿Ok? Vale. ¡Se los dije! Oye, bien, Mauro, me sorprendió. Yo estaba así como que medio sacado de onda. Oye, creo en que realidad. Marcando, creo. Sí, ya digo que estaba marcando, pero te estaba comentando que yo andaba un poquito como en reserva. Porque Mauro se escucha introvertido. Como que no iba a hacerlo, pero mira, fluyó. Mija, vámonos, por favor, por la parte que quedamos. Oye, ¿por qué colgaste? No seas grosero, te voy a decir la verdad. Y vámonos con el tema del embarazo, así como que el embarazo y aparte de su papá. Otro hermanito. Esto sí se va a poner, pero bien interesante. Por favor, mi querida amiga Mari, aguántame tantito. Y bueno, regreso con Mari. Mari, trompudita. Estoy nervioso. Tu hijo te ha mandado mensajes. Te está marcando. Está desesperado. Le dijo a Mauro que no hiciera una tontería, pero el más tonto es él. Oye, a ver, hace rato te lo pregunté y te lo vuelvo a preguntar. ¿De dónde te viene la idea de hacerle esa broma? ¿De que Roberto te contactó para hablar con ellos? ¿Ahí se te prendió el foco? Sí, sí. Oye, ¿no sí, crees que es un que poquito manchada la broma? Sí, porque pues él no quiere saber absolutamente nada de él. Imagínate, pero... y se lo está guaseando la mamá de quien le dio la vida y lo ha sacado adelante. Pero encanta, Mari. Menos se lo espera. Aparte me encanta, si... se nota que eres una mujer sonriente, buena onda. Por eso yo creo que tienes tantos hijos de lo sonriente que eres y lo buena onda. Pues vamos a marcar. A ver si no le marca a su hermano Alejandro y Alejandro si te escucha, Pato. Bueno, espero que no. Ya, vámonos para el cierre, ¿ok? Vámonos okay, ya para el cierre. Okay. Muy, muy sencillo. Como te comenté, decirle, oye, hijo... Es más, ¿sabes qué? Entro yo por el número. Decirle, oye, Tú me dejas ahí el preámbulo de tal forma de que te lo pase, pero tú le vas a decir eso, ¿ok? Sí. De que la verdad lo que platicamos, que pues... de las visitas, de la comunicación, de estar conviviendo, un cafecito, del cafecito viejos tiempos, y la verdad es que estoy embarazada, vas a tener un hermano, por eso es que me voy a Monterrey, y pues allá lo voy a tener. ¡Órale! Ok, va. ¡Ay, contesta, no contesta las bromas en el Panda Show! ¡Bromas! Hola, Panda, buenas noches. Oye, ¿me podrías mandar un saludo para mi hija Madison Sofía, mi esposo Josué? Que te escuchamos todas las noches aquí en Silva de Arriba, en Zitácuaro, Michoacán. Somos tus fans número uno. Nos haces reír a diario con todas tus bromas. Aunque hay unas que sí son bien cargaditas, ¿eh? Y dice mi esposo que le saludes a tu mamá, que le encanta a tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. ¡Excelente! Bueno. Bueno, Jesús. ¿Qué habla pasó? Roberto. Mira, durante todos estos años yo me había preguntado cómo eras, cómo habías crecido. Mucha curiosidad, pero de escucharte ahora, qué triste y qué decepción. ¿Cómo tratas a tu mamá? La forma en que te expresas. No le estoy tratando mal. Faltándole al respeto. Por favor, páseme a mi mamá. Mira, Jesús, tú sabes que tu madre y yo tuvimos muchos problemas. Yo fallé, ¿sí? Estaba enfermo. Cometí errores y aparte fui un mal marido en su momento. Tú lo sabes, porque María me dijo que te lo comentó. Sí, y hubo maltratos. Y ahora me parece increíble que tú la maltrates verbalmente y la trates como si fuera una empleada doméstica. Es tu madre. ¿Cómo que como una empleada doméstica? ¿Hablándole con groserías? A expresándote ver, de la forma que te expresas, páseme, ¿es correcto? Páseme a mi mamá. Claro, ya. Aquí está, te está escuchando, pero por favor, respeto. Déjeme hablar con ella. Ten, Mari. Ya le pedí que, por favor, no te hable así. Bueno. ¿Dónde estás? Ya vamos en camino, en la carretera, hijo. No, ¿cómo van en camino, mamá? Por favor, recapacita, estás mal. Escúchame, por favor. No voy a contestar ya llamada. Me está marque Mauro y no le voy a contestar. Ya no le voy a contestar a nadie, voy a apagar mi teléfono. Lo único que sabe para dónde voy eres tú. No ¿Y para dónde vas? Ya te dije para dónde. ¿Para dónde? Nos vamos a ir a Monterrey. No manches, ma, ¿por qué allá? Escúchame. Bueno, pero es que escúchame, porque quiero que no quiero causarle un problema o de salud a tu abuelito. No quiero, por eso no. No, es que ¿sabes qué vas a terminar por hacer? ¿Qué? Nos vas a matar a todos. Ay, no, hijo, ¿sí? Tú mi abuelita ya estás tarde. Grande. No. Mi abuelita está más grande. Ella, ¿sabes que le va a hacer mal esto? ¿No pensaste en eso? ¿En serio? Le va a hacer mal. Ahora, Alejandro y yo estamos mal mentalmente, mamá. ¿Cómo nos vas a dejar así? Los niños sí, están hijo, chiquitos. Pero es que Luis ya... te necesita. Ahora, a ver, Luis, ¿sabes qué enfermedad tuvo? ¿Sabes que cualquier impresión le va a costar muy caro? ¿Y aún así te vas? Mira, es que en este tiempo tu papá me buscó y yo tengo que... Pues yo todavía lo quiero y... Ay, mamá, ¿y eso es más importante además, que tus hijos? Mira, ahorita de que nos hemos estado viendo, pues la verdad es que hay cosas que no te he dicho también. Es que, pues la verdad, nos estuvimos viendo y todo y pues estoy embarazada. No digas cosas, no. Ay. Es que te había yo comentado que tenía esa sospecha, ya ves que lo había comentado a Naxe. Y pues sí, ya lo descubrí, que sí. No, neta, no digas cosas, ma, en serio, piensa en tus hijos. ¿Vas a dejar todo, neta, por ese güey? Y tú piensa en tu hermano, piensa en tu hermano que está en el vientre de tu madre. Y sigues con el chantaje. También voy a dejar a un bebé sin su papá también diciendo, otra vez. A ver, madre, madre. Vas a matar a todos, cara. Tienes años con tus hijos. ¿Neta nos vas a dejar así? Y tú lo que no tienes es cerebro, hijo. Qué tristeza. Te creí más inteligente. Yo te necesito. Pero si siempre me quieres hacer a un lado, ¿ya te quieres ir de la casa otra vez? Dejo todo, en serio, dejo todo, pero regresa, yo te necesito. Yo también, hijo, pero no. Quiero que me entiendas, que mira, estoy embarazada, ¿cómo me voy? ¿Cómo voy a llegar y le voy a decir a Mauro que voy a tener un hijo? No importa eso. Que hubieras forjado un hombre. A la de tres va a llorar este Jesús. Una. No, hijo, ¿Te estás dando cuenta cómo me está hablando ese güey? ¿Y te das cuenta cómo eres chantajista? ¿Por qué no piensas así? No soy chantajista. Simplemente estoy hablando que todos necesitamos de ti, ma. Y no soy güey, soy tu padre, aunque te No eres nada mío, no eres nada, hijo de tu pendeja madre, cállate ya. ¡Ey, cálmate, Jesús! Respétame. No me voy a calmar y no te voy a respetar, no te voy a dar algo que no te mereces. Soy tu padre. No eres nada mío y no me vas a obligar a hacer nada. No te estoy obligando, solamente a que respetes a Mari. Pues hijo, entiéndeme por favor, yo no voy a regresar ahorita a la casa, voy a cambiar ya mi número, lo único que sabe eres tú y no le voy a contestar a nadie, ¿ok? Por favor. Neta, así van a ser las cosas, es tu última decisión. Mi vida es que no me queda de otra. Yo no voy a dejar otro bebé sin su papá. ¿Cómo no te va a quedar de otra? Neta, ¿cómo no te va a quedar de otra? Aquí tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes a tu madre. ¿Sí? Pues sí, pero a ver, todos los problemas que tengo con Mauro y Beth siempre es lo mismo. Tú misma me has dicho, ma, tú misma me has dicho que si nos pasa algo a nosotros, tú te mueres. Ajá, sí. Lo mismo nos pasa a nosotros. Apóyame, por favor, hijo. No, es que ¿cómo quieres que te... Por favor, apóyame. Yo siempre te he apoyado a ti en todo. Apóyame, quieres, por favor. ¿Cómo quieres que te apoye? ¿Cómo? Y ahora las cosas no se hacen así. ¿Cómo crees? No es eso. Las cosas no se hacen así. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo? Si llego a la casa, ¿tú sabes cómo se va a poner aquel? Llega a la casa, por favor, y llego yo también. Las cosas se van a solucionar. Ya va a empezar a llorar, Mari. Ya va a empezar a llorar. Ya viene el llanto. Por favor. ¿Sí? Jesús, ahí te va un pañuelito para que te limpies las lágrimas. Cállese ya, el pendejo hocico. No me hables así. No me hable usted así y respéteme. Si dice que soy su hijo, respéteme. Y tú también respétame porque soy tu padre. Si quiere respeto, dé respeto, hijo de su puta madre. ¡Oh, Dios! Ay, María Santísima. No te respondo porque... Respóndeme lo que quieras. A pesar de mis errores. No tuviste los huevos como para venir y hablar conmigo de frente, sino que tuviste los huevos para llevarte a mi madre. ¿Eso es ser un hombre? ¿Eso es lo que tuviste, ser un hombre? En verdad te amo, hijo. No, de verdad, usted no me ama. Usted no ama a nadie. Ni a siempre mi mamá. Te he amado. A ti. No hables con pendejadas. No hables con pendejadas. Ahora, abandonó al Diego. ¿Qué esperaba? Mira, creo que no es momento. Vamos en la carretera, vamos para Monterrey. No quiero que se corte la comunicación. Nada pásame más te pido. Te pido, por favor, que apoyes a Mari, está embarazada. Pásame a mi mamá. Está aquí, está escuchando, estamos juntos. Déjame hablar con ella. Habla con ella. ¿Qué pasó, hijo? Neta, no das pendejadas, ma. Ay, ¿qué son esas cosas? Favor. Tú no me has enseñado eso. No, yo sé que no, hijo, pero yo quiero rehacer mi vida. Me di cuenta que lo sigo queriendo y me quiero ir con él. Las cosas no se hacen así, en serio, abandonando a tus hijos. ¿Eh? Yo sé que no, neta, hijo, entonces, pero por si eso sabes te estoy pidiendo que lo no. cuides tú. Ayúdame, si sabes que no, ¿por qué lo haces? ¿Cómo quieres que la ayude así, estando así? ¿Sabes que estoy mal? ¿Sabes que Ale está mal? Sí, ¿sabes ya que mi abuelita está mal? Ya le marcaste a Ale, de seguro. Neta, ya regrésate a la casa. No voy a regresar, y luego más ahorita con Mauro se va a poner así. Se va a poner. No le he dicho nada a Ale. Ya regrésate, por favor. Hijo, ya, neta. Es que ya no sé qué hacer. Agarra la onda, neta, ya ¿cómo no vas sé, a hacer eso? Ya no sé qué hacer, hijo. Ya, de verdad, mi amor, por favor. ¿Quieres que sea chantajista? ¿Quieres que sea chantajista? Contéstame algo, nada más. Quiero que me digas algo, por favor. ¿Sí? ¿Qué? Pero dime que. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Es una broma! ¡Chucho, estás en las bromas del Panda Show! a ver, ya vas a empezar a llorar, hijo, ya vas a empezar a llorar. Bueno. Chucho, ¿estás ahí, Peque? ¿Pequeño Peque. Chillón? ¿Peque? ¡Hasta mudo está! ¡Peque! Jesús Alberto, respétame, porque soy tu padre. No digas, no. A ver, Mari, habla con tu hijo que está en shock. Habla con él. Es una broma, mi amor. ¿Qué pasa? Peque. ¿Eh? Ya va a empezar a llorar, María. La de tres, no. Una, dos, tres, ya. Llora y te va el pañuelito. Es una broma, mi amor. Espérate, ¿ella lo puso en espera o ya colgó? Ya Oye, le pegó machín la broma a tu hijo. Pero mira, está tan tarima pendejo que en lugar de colgar lo puso en espera. Yo creo que le llegó trabajo. A ver, ya colgué, vamos a... Ah, que está chambeando, ¿verdad? Oye, de verdad es épica esta broma. Nunca la va a olvidar tu familia, nunca. O sea, se la comió completita. Sí, estaba bien enojado, ya no sabía si enojarse o... Ay, no. Pero súper enojado, o sea, estaba trabado, hasta no razonaba, no pensaba. Lo único que quería es que Mari regresara, su mamá chantajeaba. Incluso imagínate, ve cómo dijo, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? Nos vas a matar, nos vas a matar. O sea, pero de risa, que ella aparte mencionó que la abuela. No, sí, ya no es que mi mamá está un poco delicada. Tu llamada está siendo transferida. Y ya nos mandó a buzón. Ya la pagó. No, necesito hablar con él, por favor, que conteste. Por favor. Sí. Quiero que me dé sus impresiones. Dile que le vas a regalar un panda, ¿sí? Ah, mira, ya entró. Vamos a chantajearlo. Contesta, Chucho, por favor, contesta. ¡Soy tu padre! No, ya no. Para mí que se va a enojar contigo un tiempecito, ¿eh? Sí. Se va a enojar. No, mija, ya no nos va a contestar. Está chillando a la de tres, una, dos, tres. Yo que quería regalarle unos pañuelos desechables con el logotipo del Panda Show, pero va a ser imposible. No, sí, márcale, porque no se va a... Sí, no, le estoy marcando. Indudablemente le puedo marcar 10,000 veces, pero dudo que conteste. La neta es que me encantaría. O sea, yo lo que quiero es hablar con él. Como decía, para que me dé sus impresiones. ¿Qué sintió que es importante? Chucho. ¿Qué? Chucho. ¿Qué? Soy tu padre. Oye, es una bromita de tu mamá. No te pongas nena. Estuvo chida, ¿no? La neta. Bueno. No, con eso. Pues es que tú mismo te pusiste de pechito. Ya, vete para la casa ya, que mi papá está más igual. No, pues ya estoy aquí en la casa, hijo. Aquí está tu papá. De hecho, hasta Mauro nos ayudó en la broma. No, mames. ¡Hijo! ¡No hables así, hijo! ¡Respeta, por favor! Te voy a lavar la boca con jabón. Pero de ese del barato. Ya dile por qué le hiciste la broma, María, tu hijo chillón. Ay, mi amor, porque te amo mucho, sabes que te amo mucho y ya quiero que se te baje ese temperamento que tienes tan efusivo. Ya va a empezar a llorar, ya va a empezar a chillar. A la de tres, una, dos, tres, ya. Y me dejaron peor, neta. No, mi amor, es una broma, hijo. Ya, mañana nos vemos, ya. Oye, Carlos, perdón, Jesús. Ya no te enojes, mira, te van a regalar un pandacel. Chucho. Ya. Chucho, hermanito, carnal. ¿Me dejas hacerte una pregunta, neta? ¿Qué sentiste de que te hablara tu papá y que se iba con tu mamá y eso? ¿Qué sentiste? No quiero hablar, neta, ya. ¿Me estás llorando? Ya me corto, está llorando. Imagínate. Precoz, esposo, papá y chillón. Y aparte, imagínense, es un elemento de seguridad. Es que él es así, bien, no, se entiende bien rápido y quiere, no sé, hacer las cosas. No, pero nada, neta que aparte tu hijo es bien chantaje, ¿eh? Cañón. Sí, sus argumentos, pero cañón. En fin, Mari, espero que realmente te haya gustado tu bromita. Gracias por comunicarte. Gracias. Y salúdame mucho a Mauro, a tu esposo, a Alejandro y a toda la tribu. Un besito a los gemelitos. Ay, gracias. Mari, dime por favor en Pachuca cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como PandaZambrano25. Y tengo a Denise. ¿Cómo estás, trompudita? Muy bien, gracias. Platícamelo todo aquí en Cotorreamos. Mira, la idea principal era mi novio, pero la neta siento que se las va a oler. Entonces, porque él siempre te escucha. Mejor mi papá, ¿qué te parece? Le decimos que estoy embarazada. Oye, ¿pero crees que se la alcance? ¿O se las alcance? Sí, yo creo que sí. ¿De verdad tan pomponio está? Juega. ¿Tu papi cómo se llama? Se llama Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué edad tienes, Deni? Yo 19. Okay, perfecto. ¿Y cuánto tiempo le vas a decir que llevas de embarazo? Unos 3 meses, porque me vio hace 15 días, pero soy un poco robustita, ¿no? Entonces... Un poco robustita quiere decir que estás medio... un poquito nomás, unos 65 kilos. No, entonces no estás tan gordita. Catalogada como gordibuena, ¿o no? Ándale, de huesos anchos, por favor. Ahora bien, entonces tú me estás diciendo que sea medio gordita, entonces como llevas 3 meses, entonces no se te nota mucho. Por o sea, no, como te digo que me acaba de ver hace unos 15 días, pues igual y como que no se vio tinta. Ahora, ¿le vas a decir que este chiquiringuillo supuestamente que está esperando es de tu novio? Sí, él lo conoce. Ok, ¿cómo se llama tu novio? Ricardo. Ok, ¿por qué? ¿Cómo le vas a plantear que estás embarazada? Se lo voy a hablar, Lucy. Oye, sabes que pues te tengo que decir algo y pues así, ¿no? No, mira, échale un choro. O sea, todo lo que estás haciendo. Oye, papá, tengo que decirte algo. Mira, yo sé que tú me advertiste. Lo que pasa es que, mira, tú sabes, Ricardo y yo. ¿Cuánto tiempo llevas con Ricardo? 1 año. Dale una explicación. O sea, Ricardo y yo nos llevamos bien. Empezamos a tener, muy propia, ¿eh? Empezamos a tener actividad sexual y créeme que... Que nos cuidamos, papá, tuvo un retraso, finalmente hicimos una prueba de farmacia, se hicieron dos, una salió positiva, otra salió negativa, pues la verdad es que no ha llegado Andrés, fuimos a hacer un análisis de sangre y pues llevo 12 semanas de embarazo. ¿Cómo? Que mira, que la fregada, le dices, papá, mira, de verdad sé lo que tú me dijiste, pero... Pues yo creo que el condón se rompió porque sí nos protegimos. No, espera. Aparte, mi papá en un mes más o menos va a tener una niña. O sea, está embarazada. Entonces igual va a decir, ¿tú cómo me vienes a decir si a tu edad ya estás bien ruco y mira? Ándale, eso me parece perfecto. ¿Cómo se llevan Ricardo y Juan Carlos? ¿Qué tanto han hablado? Pues hablan lo necesario. Es que yo no vivo con mi papá, entonces... Juegan fútbol juntos. ¿Y no crees que sea un poquito arriesgado que yo sea Ricardo si juegan fútbol? No, no, ¿qué tiene? Entonces, para que no me identifique, lo voy a decir, a ver, échala la bola, échala. No, pero nada más que sí cambia tu voz porque igual mi papá... Bueno, oriéntame de cómo habla Ricardo, ¿es serio? Es medio chale, es muy propio. ¿Es serio? Aguda. ¿Cómo es? Introvertido. Es respetuoso, pero un poco, o sea, como que confianzudo, ¿no? Que no, señor, es que mire esto y el otro. ¿Cómo no. se refiere a tu papá? ¿Como señor o como Juan Carlos le habla de tú, de usted? De usted. ¿Le dice señor o le dice don Juan Carlos o le dice Juan Carlos? Le dice, no, señor. Muy bien. Perfecto, pues ahí está. Pero la principal, peso lo tienes que llevar tú, ¿de acuerdo? Listo. Perfecto, marcamos. Tú me das el cue en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en el Panda Show. Bromas. Hola, pandita. Saludos de acá desde Texcoco. Te vengo escuchando desde el carro. Un saludito. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno, ¿Papá? Sí, ¿qué pasó? Oye, ¿estás ocupado? Voy trabajando, ¿qué pasó? ¿Vas con tu jefe? Voy trabajando, ¿qué pasó? No, nada, te quería contar algo, pero era importante, pero no, ok, luego hablamos. A ver, dime. Sí, ¿pero vas con tu jefe? Con mi jefa. Ah, ok, no, luego hablamos, ¿vale? ¿Es muy importante? Sí, pero no te vayas a enojar. Uy, uy, uy, pero no te vayas a enojar y mires lo primero que hizo colgar tu teléfono. Pero ¿cómo somos? Tú le estás diciendo, estás ocupado, después te hablo, estás ocupado, después te hablo. Y después de todo, o sea, el chisme le estaba ganando y después te cuelga. No, dime. ¿O se le cortó? No, es que él es guardaespaldas, entonces Ah, ¿él es guardaespaldas? Sí. Ay. Always love you. Always love you. Y tú mientras así yo cantando acá, le vas diciendo que estás embarazada. Ni que salí de la feria de como beluga, no manches. A ver, vamos a hacer el último intento. Vamos a dejar en tela de juicio que a lo mejor se le cortó. Ok, voy a marcar otra vez. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Échale. Oh, Dios. Bueno. ¿Se te cortó la llamada? Sí, ¿qué pasó? Oye. ¿Eh? Es que te quería decir algo. A ver, dime. Pero no te vayas a enojar. Dime. Es que yo creo que estoy embarazada. Ya sabía yo. ¿Por qué? Yo ya sabía. ¿Pero por qué? ¿Cómo que yo ya sabía esto? ¡Oh, Dios! Ay, hija, tanto. También que te conozco, que te he visto 3 fines de semana, imagínate, ¿no? Y con eso supe que ya estabas tú desde cuándo, ¿no? Pues es que Ricardo ya me mandó a la fregada. ¿Por qué? Pues porque me dijo que no, que él no se iba a ser responsable, ya sabes. Ay, mi hija, pero tantas cosas que hay y todo. Papá, pero ¿no? Es que ya, yo tenía la sospecha, me hizo una prueba en la farmacia, salió positiva. Después me hizo otra, salió negativa, entonces ahí yo no estaba tan espantada. Apenas fui doctor, la de sangre, y salió positiva, y tengo 12 semanas. Pues sí, pero, o sea, ¿cómo vas a estar con un güey así también? Imagínate, ahorita, ¿qué es eso que te está diciendo? Imagínate con los problemas después, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, yo no me justifico, son cosas que pasan, le pasan a cualquiera, y pues tú también tienes una situación así, entonces quiero que me entiendas, por favor. No, pues sí, o sea, pero yo quiero que tú, yo no te voy a regañar, yo no, ni te voy a chingar, ni le voy a poner en tu madre a ese güey, o sea, porque, pues en sí es cosa de los dos, ¿sí me entiendes? ¿Qué te dijo tu mamá? No, te la paso, está enganijada, espérame, te la paso. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Nada, pues, como lo que dice de mí. No te oigo, no seas malito, habla un poco más fuerte, ¿no? ¿Qué, cómo ves lo que dice Denise? Pues mal, ¿no? Pero... Pues sí, pero ¿tú la vas a apoyar o qué vas a hacer? No, yo no la voy... Mira, yo tengo muchas cosas, yo ya le había dicho, de la escuela, de esto, yo no tengo dónde meterla. O sea, no, ella sabe, yo le he dicho, yo te apoyo en la escuela, ella ya le había dado yo lo de la mensualidad y esto, o sea, ella ya no es tonta. O sea, ella ya no es tonta, ella ya no es una niñita de que, ay, es que me engañaron, no. Yo ya lo sabía, porque yo que soy hombre, y la he visto 3-4 veces en el juego, yo ya sabía, yo no sé cómo tú que eres mujer y su mamá, no te dabas cuenta. Pero tú por qué sabías y por qué no me dijiste. Pues porque, madre, tú, ¿cómo crees que no vas a saber y cómo se llevan ellos dos? O sea, pues los dos fuimos chavos, imagínate. Cambia mucho de cuando son noviecitos a cuando ya hay otra cosa. O sea, ¿cómo tú no vas a saber? Yo ya lo sabía, o sea, yo pregunto a Cristian, yo se lo dije, no, güey, ya valió más. Y ahorita que me habló, pues yo ya sabía, o sea, yo por qué crees que... Pero eso sí, mira, yo no voy a... yo tengo otras cosas en mi casa, yo tengo cosas que hacer, yo la iba a apoyar a ella en la escuela, pero yo, que le vaya a romper su madre ese güey, que yo la lleve, yo no tengo dónde llevarla a vivir, no, o sea, yo cuando yo tenga algo de dinero y eso, a ver, pero no es mi responsabilidad, o sea, esa no es mi responsabilidad, yo no sé si tú lo vas a apoyar. Yo no estoy hablando de responsabilidad, que tú tomes la responsabilidad de Ricardo, porque esa responsabilidad, pues, obviamente, Ricardo la tiene que afrontar, pero lo que yo digo es, si tú la vas a seguir apoyando, y no tanto en cuestión económica, ¿no? A lo mejor en la escuela. No, pues si siempre me van para eso, ustedes, o sea, no hay otra cosa para que no me hablen, eso es lógico, yo lo he tenido claro, y bueno, desde que ella ya es mayorcita, siempre me van para eso, y desde antes, pues tú siempre me hablabas para eso, o sea, no es para ver cómo estoy, para otra cosa, es ¿no? Que tú no, es que también, o sea, tú como papá no la has apoyado, no has platicado con ella, no pasas tiempo con ella, no nada más es el dinero, o sea, tú lo sabes, o sea, no nada más bueno, es el dinero. Bueno, mira, aparte yo contigo no tengo nada que hablar, ¿sí me entiendes? Cuando tú, yo no tengo nada que hablar contigo, yo no te cuestiono de tus cosas, de que por qué tú, que nada, o sea, pues, si tú no quisiste entender y ver, pues es tu pedo, o sea, a mí... Sinceramente me vales madre tú. ¡Mocos, güey! Yo diciendo, ya lo sé, eso ya, yo ya lo sé, pero lo que estamos hablando de... Tú a mí no me andes hablando, entonces así de huevos. Ay. Tú a mí no me andes hablando. Así te lo digo, así de huevos. ¿Estás hablando de decir ahorita? No, ahorita me... Te lo voy a pasar. Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, es que ya no me tiene que andar hablando a mí, y tú sabes que nada más siempre me han hablado para el dinero. O sea, dice ahorita que ya dinero no, o sea, ¿qué quieres? ¿Que yo me haga responsable del niño? No, yo no te estoy pidiendo eso, o sea, yo te estoy pidiendo, yo no tengo... César no le va a ir a partir su madre, o sea, no, yo nada más quiero que, pues, como diga, o sea, emocionalmente digas, no, pues ya la cagaste, ya esto y el otro, o sea... Por eso, mira, tú me pasas a tu mamá, fíjate, yo que soy hombre, yo ya lo sabía, hija, tú me pasas a tu mamá ahorita... Que si ella se haga pendeja es otra cosa. Ay. Porque ella es mujer y ella sabe exactamente lo que pasa. Si ella no habló contigo, o sea, ¿qué quiere? Que yo vaya a hablar contigo, hija. Fíjate que no venga, eso no se venga dentro de ti. Que se ponga un condón. Espera, ahí no hay problema. Nosotros nos cuidamos. Mira, yo soy alérgica al látex. O sea, tú sabes que condones de otros salen demasiado caros, ¿ok? Pero pues es que no, papá, o sea... Pero eso no tiene una excusa, hija. ¿O tienes una excusa porque salen caros? ¿Tú trabajas para ti? ¿Para quién más trabajas? Sí. Chingada, pero, tú me vienes a... Mira, yo no habré ido a la escuela, hija, no. Pero pendejo no soy, hija. O sea, yo pendejo no soy, no soy un ignorante. A mí, yo por eso no te estoy diciendo nada ahorita de que, oye, ay, sí, que la... No, a mí me vale más, a mí me pasó lo mismo. Yo te digo, ay, sí, pues tú vas a hacer eso, órale, pues yo te apoyo. ¿Cómo quieres que te apoye? Tú sabes, no, o sea, yo no quiero que me apoyes con dinero. El otro güey ya se va a ir, ya yo sé que le va algo. O sea, no importa, pues yo voy a tener que cargar sola con esto. Nada más que, pues sí, o sea, me apoyan emocionalmente. Tú tampoco nunca, no sé cómo te decía las cosas y yo andaba desorientada. No te voy a echar la culpa a ti. Mi mamá igual y no me pone atención, pero pues... Mira, es a mí, de tu mamá a mí me vale madre y siempre me ha valido más, ¿no? Ella cuando le conviene está ya toda madre, cuando le das dinero, cuando le da uno eso a toda madre. Y nomás no y le vale más, o sea, ella es así, así. Ella siempre es el dinero. Ella es, para todo es el dinero. Ahí está el pedo, o sea, tú también dices, no, que esto de la... Ay, hija, a mí no me vengas a decir eso, hija. No me vengas a decir eso porque sí tienes para unas cervezas, ¿no? Pues sí, pero que un condón de los que necesito. A huevo, así es, ¿no? Oye, no, espérame, nada más, o sea, yo estoy sorprendida y no me lo he sacado de la cabeza. O sea, ¿cómo tú sabías? O sea, es lo que tú dices, ¿cómo mi mamá no se da cuenta y tú ya sabías? O sea, es lo yo que... Yo te conozco, Denise, eres mi hija. Yo te cargué, yo te bañaba, yo te traía del pecero de Tepepan para acá en las madrugadas, hija. Yo te llevaba a mi trabajo, ¿cómo crees que yo no te voy a conocer? O sea, tú dime eso, ¿cómo crees que yo no te voy a conocer? O sea, es que mi curiosidad es, mi mamá me ve todos los días, tú apenas me ves cuando nos vimos en el partido, los fines de semana, y no, yo te dije, tenía cuatro partidos de ver, ¿no? Y cuando pasa una cosa, hija, cuando ya van más allá de eso, luego se nota, hija, se nota. Y ese güey es un pinche irresponsable, o sea. Pero por eso, entonces, si ya sabías, o sea, ¿me puedes decir igual y qué va a hacer o qué? No, como que no, o sea, yo no sabía ni que estabas embarazada, yo sabía que ya tenía relaciones con ese güey, o sea, no sabía yo que estabas embarazada, ¿no? O sea, yo sabía que tenías ya relaciones con ese güey, fácil, así te lo digo, tú antes de andar, de empezar a tener relaciones con ese güey, no estabas tan gordita, tan llenita, vete unas pinches caderotas, o sea, fácil, hija. Yo no sé tu mamá por qué no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Pero pues si te vas con ella a Acapulco, a Cuernavaca, porque ahí no me hablan, ¿no? Oye, por papá, eso, o sea, a ver, ¿por qué no me hablan? Y ahorita sí, ¿no? O sea, ¿para qué te hablo si tú nunca, o sea, para qué te hablo? Entonces, ¿para qué me hablas ahorita? Ahorita, ¿no? Ahorita te estoy hablando para avisarte, para decirte que me orientes qué es lo que hago, pero es que tú nunca me has dicho las cosas. Ah, bueno, sí, pero entonces te voy a llevar mejor como tu mamá a chupar a tu fiesta, que te pongas hasta el culo de peda a tal lado, que te vayas a eso, hasta este lado. Y, o sea, yo para eso, ¿no? No, por eso no te vas conmigo. Cuando fuiste a mi casa, pues no por lo mismo, porque hay reglas. Y tú no estás acostumbrada a que te manden para nada. ¡Mocos, güey! Por eso te fuiste de la casa, por eso, no por otra cosa. Por eso, familia, yo te estoy hablando para que me orientes, no económicamente, no que me apoyes económicamente, para que me orientes emocionalmente, no para que me des sermones. Yo ahorita no estoy contando con nadie. Tú sabes cómo son aquí en la casa mi abuelo, mi abuela. O sea, yo ahorita, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de la casa, ¿no? Porque están hartos, ¿no? No te estoy diciendo que me des asilo ni nada, solo te estoy diciendo que me orientes, que me digas qué es lo que hago, qué es lo que puedo hacer sin el otro que no me apoya. Pues ese güey nunca te va. Mira, si ahorita no te apoyo, ¿tú crees cuando sean? O sea, esto no es un problema. Esto no es un problema. Ahorita tu mamá hasta te está diciendo que qué pedo, ¿no? Pues ahí está, es tu mamá, a ver, ¿no? Ahí es tu mamá, a ver qué pedo ahorita, a ver que te diga si están buenas las aditas y dice de pedo. Ahí es que me dicen que es mi hermana, sí, a ver. Ahí está el pedo, ¿no? Pero, ¿y tú no me harías? ¿No me harías el favor de ir a hablar con los papás de Ricardo? Bueno, con su papá. ¿Yo qué les voy a decir? Pues lo si que a mí no me pido permiso ni para andar. ¿Cuándo me dijiste tú voy a andar con él? Por eso es lo que te digo, ¿no? Pero ¿cómo te voy a decir si no nos hablamos? Ah, bueno, ¿y cómo me hablas ahorita entonces? Pues por eso, porque te estoy necesitando. Quiero que lo entiendas, y no es por el dinero. Eso quiero que te quede claro. Ajá. Sí, pues es lo que te digo. ¿Yo qué le voy a decir? Oye, güey, ¿qué pedo contigo? Él no vas a hablar porque él ya se fue. Él se fue con sus tíos a Aguascalientes, ya se fue. O sea, yo nada más quiero que hables con su papá, su mamá falleció. Solo quiero que hables con su papá, por favor, porque César no, ya le dije, no quiere. O sea, que le digas que si aunque él no se vaya, yo vaya a estar contigo, pues que me apoye, o sea. Pero que te apoyen, ¿qué, hija? Pues uno tiene a un hijo sola, pero para hacerlo se necesitan dos fieles. ¿Eso? ¿Tú lo hubieras pensado tú? Papá, es que yo se lo dije miles de veces, no me quiere hacer caso. Claro, ¿eso lo hubieras pensado tú, no él? Porque tú como mujer es la que siempre vas a tener al niño. Pues sí, pero yo te estoy pidiendo como tú, mi papá. Ah, ¿qué voy? ¿Le rompo la madre a su papá? ¿Lo mato o qué le hago? Ay. Dime tú. Si me dice, pues yo qué, yo no me la cogí, a ver, ¿qué voy a hacer? No, pues, yo no le voy a sacar a su hijo. Mira, yo te escucho, ahorita como te estoy escuchando, me estoy dando cuenta que te valgo para pura madre. Ah, pues, ustedes, yo les he valido siempre para pura madre. A ver, ahora que me puse malo, ¿tú me fuiste a ver al hospital, ¿no? Y no estuve preguntando. Que tu mamá me hablaba que está mala la niña, que ay, estoy yo de pendejo hasta dejando el trabajo. Ahí te llevaron que seas, ¿no? ¿Y pero tú me has ido a ver siquiera alguna vez que me he puesto bien malo? ¿Por qué? Porque entonces, no me avisan tú. O sea, María... No ahorita de que si somos o no somos, ¿no? Eso, siempre estás pedido dinero, ahí está el pinche dinero. ¿Cuándo te he dicho que no? ¿Eh? No, es que yo no estoy hablando... En la escuela, a ver, ¿qué pedo eso? Órale, pues. ¿Te acuerdas cuando te pusiste hasta la madre en la secundaria? Que dejé de ir a trabajar y te dije tu abuelita, ay, que me digan ahorita en mi cara. Ay, pinche exagerado, sí, ándele, a ver que me digan ahorita, que soy no. Un pinche exagerado, a ver si no tenía razón, A mí no me vengan ahorita con mamadas de que yo soy el de la culpa. Yo no abrí las patas, yo sé mi desmadre que yo traigo, yo a ti te dije, te vi con ese güey, te lo estoy diciendo, y muy vergas, ¿no? Ustedes, que él, que trabaja, que ese, que el otro, tú lo mantenías, tú y tu mamá sí con otros son bien a toda madre, pero con unos son culeros, ¿no? Por eso, entonces dime, si no ibas a estar consciente de todas las cosas que conlleva, pues ¿para qué me tuvieron? O sea, yo no iba a estar consciente, chinga, ahora hasta yo soy el que te he dejado, no mames, no, ve a él, o sea, yo soy el que no estoy consciente, toda la vida estaba ahí. Estoy hablando en general de los dos, pero de ti te estoy pidiendo una cosa tan simple, papá, que vayas a hablar con él. ¿Con quién él? Con su papá. ¿Cuándo me has presentado tú? ¿Cuándo me dijiste que ibas a andar con él? ¿Cuándo me presentaste tú al señor para que anduvieran y yo formalizara algo con él? No, dime, papá, tú. Es que yo solo buscaba el amor. Dime tú, ¿cuándo me presentaste o cuándo me has dicho? ¿Cuándo me lo presentaste él como novio? No, papá, pero es que yo entonces, solo... Entonces, ¿cómo quieres que yo vaya a hablar? Pero es que yo solo buscaba el amor de papá, yo solo quiero que tú me apoyes. Ahora, Corea, ahora ya ese es el chantaje de... No, así son a toda madre ustedes, ¿no? No, ¿sí? No es chantaje. ¿Por qué no me dijiste eso hace 8 días que fui al juego? ¿Por qué no me lo dijiste ya ahorita que tienes las sogas al cuello y ahora sí, no? Porque es que yo no sabía, yo no le había dicho a él nada, yo no sabía. Sí, mira, ustedes son mujeres y cómo no van a saber. O sea, no me vengan con esas mamadas, hombre. Si yo sé de mi cuerpo, si al otro día ya ando mal, yo sé cómo estoy. ¿Cómo ustedes de mujeres no van a saber? O sea, no mames. A mí también no me las quieran contar de ahorita, ¿cómo crees? Espérame, solo te quiero decir una cosa. ¿Cómo soy el Panda Show? Que esta es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡Soquito loco! ¡Qué poca madre, güey! ¿Qué pasó? No mames, ¿qué pasó, mi Kevin Costras de Xochimilco? Es una broma de tu hija. Oye, ¿qué a poco sí está muy caderona para que digas, no, pa' mí que ya te la habías comido? Los trapitos al sol en pleno. Juan Carlos, qué bonito ¿qué apoyo para tu hija, ¿qué? Hijo, pues yo me quedo sin palabras. Denise, ahí está tu papi, dile por qué le hiciste esta llamadita, esta bromita. ¿Qué onda, papá? Pues nada más para que ya, pues no estés tan amargado en tu vida. Para que pues las cosas bien y... No, tú sabes que yo nunca te defraudaría a ti ni a mi mamá. Ricardo es una persona, pues la verdad, bien responsable conmigo. Y pues si no te lo presenté y eso te molesta, perdóname. Pero en serio, yo los quiero mucho a los dos, a ti también. Y pues nada más te quería hacer reír un ratito. Espero que no te hayas enojado tanto. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta bromita, Juan Carlos? Traigo las manos. También. Oye, dime una cosa, ¿por qué dices que ya sabías? ¿Qué de plano? ¿Sí está muy peluguita o qué onda o qué? No. No, pero uno como padre ya a los 40 años, pues ya sabes más o menos cómo está la acción, ¿no? No sé a qué te refieres. Bueno, que ya no es de manita sudada, pues lo que uno pasó cuando uno estaba joven. ¿Qué? ¿La ves caminando ya así muy charrita o qué? No, eso, ¿no? La ves muy rosadita. No sé, pregunto. Oye, pero tú trabajas, eres un Kevin Costras, ¿no? ¿Cuidas a alguien? No, soy chofer. Bueno, si cuidas a alguien, ¿por qué no cuidar a tu propia hija? ¿Te gustaría ser amigo de tu hija, compadre? Claro, ¿cómo no? Pues es lo que siempre espera uno de un hijo, ¿no? Anda, después de ser tu papá, que sea tu amigo. ¿Y por qué no se lo propones? ¿Y por qué no lo llevan a cabo? Pues sí, no estaría por demás, ni nunca es tarde para empezar. Mándale un beso a tu amiga y a tu hija. Mi hija, pues tú sabes que te quiero mucho. Y ojalá esto pero sirva. Mucho, panda, esto soy sirva. Tu fan, pero me agarraron. Te agarramos como el tigre de Santa Julia, hermano. Panda. Un abrazo, mi Kevin Costras. Cuida a tu hija, de verdad, y ojalá puedan ser amigos, de verdad. Que estés muy bien, hasta luego. Nos vemos, bye bye. Bye, papi, te marco luego, nos vemos el domingo. Nos vemos, osita. chanclas. Oye, ¿qué sentiste que te dijera todo lo que te dijo? ¿Te esperabas esta reacción de tu papá? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí te lo esperabas? Sí, sí me la esperaba, pero no tan drástica. O sea, pensé, él es de, le voy a romper tu madre y esto y el otro. Y esta vez me dijo todo lo contrario. Sí, hay mucho rencor, ¿eh? De él hacia mí, ¿verdad? Pero creo que lo principal de todo hay un rencor para con la mamá. Hay un pleito con la mamá. Exacto. Pero aquí tú eres la hija, o sea, creo que se divorció de la mamá, más no se tiene que divorciar de ti. Está peleado con la mamá, más no se debe pelear contigo. Y más que se nota que eres la buena onda, así rebosando. Pues ojalá esta broma, como en muchas bromas, sirva para que los dos abran los ojos, principalmente él, y empiecen un nuevo camino y una buena relación, ¿no crees? Sí, muchas gracias. Aquí estamos para servirte. Dime cómo soy el Panda Show en la Benito Juárez. A toda máquina. El Panda Show. Panda Show. Clásico del Panda. El podcast con las bromas más shubidubi. Vámonos con más diversión y tengo a Jonathan. ¿Qué hubo, le? Buena noche. ¿Qué pasa, pandita? Buenas noches. ¿Qué haces, Jonathan? Nada, Kira. Tratando de hacer una bromita. Eso, platícamela. ¿A quién le hablamos? A mi hermana le vamos a decir que que me encontraron unos policías aquí a bordo de un carro y intentando tener relaciones sexuales con un amigo. De hecho, mi amigo, que no sé inventarle algo, está bien inocente mi hermana, o sea, de que cae. Entonces, tú juegas mucho con tu hermana ahí, de que con el amigo y tú y el amigo ahí. Sí. Y como somos un ñimugre, de cuenta, pues dicen, y como yo luego le digo, ¿qué pasó, vieja? A mi amigo, y él me dice, ¿qué pasó, vieja? Y así. Entonces, pues sí, caería mi hermana. Oye, ¿y por qué no le hacemos la broma de pegados a tu hermana? ¿Sí sabes cuál es esa o no? ¿De qué? ¿Nos encontraron pegados o qué? Sí, o sea que estás con el amigo, yo puedo ser el amigo. Ay, no, pero igual me va a doler. Entonces, ¿sí? Que tú con el amigo, tú sabes, estás en un hotel, pero pues que ya no puedes a Casonapan, compadre. O sea, se quedaron pegados y que obviamente le estás hablando. ¿Qué edad tiene tu hermana? Tiene 35 años, bueno, 33. Obviamente no le puedes hablar a la esposa, le tienes confianza. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues para sacarle el apellido, porque... Aquí está mi amigo, no sé si... Porque sí conocen la voz de... Sí conocen voz de mi amigo. No, pues entonces ya está el amigo. Pues como va, pues en caliente. ¿Cómo ves? Entonces, ¿cuál, pandita? ¿Que nos encontraron pegados o qué? Es que no te la van a creer. Yo no, bueno, no sé, como tú quieras. O que los encontramos que pegados o como tú quieras. Digo, yo propongo, digo, como le hago en muchas ocasiones. Al fin y al cabo, bueno, pues quien decide qué broma eres tú. Sí, mira... Que nos encontraron que mi amigo tenía un vestido, trae un vestido rojo y anda disfrazado y que ya casi semidesnudos en el carro. No, pues entonces mejor relaciones, pues en el carro teniendo encuentros cercanos de tercer tipo y los detuvo la patrulla. Ándale. Nos sorprendió. Pasó una patrulla y nos sorprendieron así. Ok, ¿quién contra quién? ¿Quién le estaba haciendo quién a qué o qué? Yo a mi amigo. Ah, yo a José Miguel. Tú se le estabas... ¡Ay! Y le estaba dejando el Cayetano. Creamos okay. que porque la tuviera más choncha, ese iba a dar. ¿Tu amigo cómo se llama? José Miguel. ¿Qué carro? Color gris. Muy bien. ¿Tu hermana se llama? Dulce Esmeralda. Aquí bueno. En la colonia Miguel Hidalgo. Dame una calle, la que se te ocurra. Narciso Mendoza. Ok, pero obviamente tienes que actuarle bien. Oye, ¿qué crees? Sí. Fíjate, ja, la patrulla. No. La voz de preocupación, de que realmente estás en una bronca. Oye, pandita. Mande. ¿Y cómo ves si ya después de que hable yo con mi hermana, ya hablo con mi hermana, le digo, ¿qué crees? Que la neta pues se puso peor porque el poli pues, salió gay. Primero, preocúpate por realmente hacer un buen papel, porque te escuches preocupado, te escuches agobiado y poderle transmitir a través de tu voz que realmente estás metido en problemas. Ya teniendo eso, lo que le digas obviamente se va a enganchar. Marcamos desde el Panda Cool Center, las bromas están aquí. Bromas. ¿Qué onda, pandita? Quiero mandar un saludo desde acá de Zacatecas y también que le mando un saludo a mis hijos, a Gali y a Tadeo, que también te escuchamos. Cuídate mucho y me saludas a tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Por ahí vas, compañero, ¿eh? Primero lo primero. ¿Me vas a quitar la película de San Agustín? ¿Dónde? La película de San Agustín. Bueno. carnala. Ah, ¿qué pasa ya? Pásame a tu mamá, hija, por favor, me urge. Sí, ¿hace ratito llamaste ya? No, hija. Ah. Pásamela, que me super urge. Te habla Yanni. No, está acá afuera. Bueno. ¿Qué pasó, carnal? Oye. ¿Qué crees? Tengo un problemota. ¿Qué pasó? Híjole, ¿cómo te explico? Estás jugando, ¿eh? No, la neta me da una alta pena. Es que tengo un problemota, carnal, y híjole, no sé cómo explicarte, la neta. Pues es que siempre bromeábamos con... No, es que... Como va, me encontraron con Miguel aquí en el carro porque no me dejaron hablar mucho tiempo. Ajá, ¿y qué pasó? Me encontraron con Miguel aquí en el carro y dice que te explique yo, pero es que me da pena. Me da pena, carnal. Nos encontraron besándonos y semidesnudos. Y nos quieren llevar aquí a la Procu de San Agustín. Y me da, no le quiero marcar a nadie, dice. No le quiero marcar a nadie. Me da mucha pena. Yo desde cuando les quería decir, porque. Pero me daba pena, hermana. ¿Qué hago? Tú dime. Tú dime, ¿qué hago? ¿Quieren los señores que vaya o? Nos quieren llevar a la. Quieren dinero, pero. Que si no le damos. A ver, joven, dame una llamada breve, ¿eh? Dejamos una llamada breve. ¿Dónde está? Estamos aquí afuera de la casa de la Miguel Hidalgo. A ver, por favor, ya. Súbale a la policía, súbale a la unidad. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Permítame un segundo, por favor. A ver, Cerón. Súbete a José Miguel. O sea, que está ahí. Bueno. Sí, dígame. Sí, mire, tenemos una situación. Un 25, Colonia Miguel Hidalgo, aquí en la Narciso Mendoza, en Ecatepec. Ajá. Un color gris. Ajá. Fue reportado porque lleva más de 45 minutos, situación sospechosa. Dos jóvenes, nombre Jonathan y el otro José Miguel, falsa la moral, teniendo relaciones sexuales en vía pública en este vehículo. Ajá. Obviamente, el señor José Miguel, con la parte del torso para arriba desnudo, la otra parte del torso para abajo... Jonathan está aplicando sexo oral al otro José Miguel. Uh-huh, y mientras sí. El otro con la mano derecha, uh-huh, le estaba haciendo el Spider-Man. Ay. Haciendo así como cruzadito, mientras los otros nada más se habían girado. Estaba todo, obviamente todo el carro moviéndose de una parte para otra. Estaba pasando mucha gente. Obviamente fueron nada más las autoridades y los sorprendimos. Ajá. Y tenemos todos, tenemos que remitirlos al Ministerio Público. Mire, de San Agustín. Por favor, ayúdenos y... Pues permítame. Ajá. A ver, no, dile al del microbús, por favor. Ahorita los vamos a mover, el del microbús que se mueva. Perdón, le escucho. Estamos dígame, en vía pública. ¿Cómo nos puede ayudar? Y por favor, discúlpenos. Es que yo no sabía de mi hermano eso, pero por favor, ayúdenme. A ver, pero usted pide disculpas. ¿De qué dijo? ¿Por qué tiene que usted pedir disculpas si usted aquí no está en la situación? ¿Disculpas de qué, señora? Pues de que encontró así a mi hermano. Ah, ¿usted es el hermano? ¿Vale? ¿Usted es la hermana? Sí, de Johnny. ¿De Jonathan o de José Miguel? No, de Jonathan. ¿Dónde? ¿Cuál es su nombre? ¿Mío? Sí. Dulce Esmeralda. Dulce Esmeralda. ¿Usted dónde vive? ¿Vive cerca aquí en Ecatepec? Sí, aquí en Miguel Hidalgo, de acá por la laguna. ¿Usted sabía de las situaciones de los gustos sexuales de Jonathan? Pues no, la verdad que no. Pero tengo un hermano, otro hermano que pues también, bueno, es gay. Ah, digamos, ¿cuántos hermanos tiene usted? Otro hermano. Entonces sus dos hermanos son gays. No es que sea malo. Ojo, y espero que realmente lo pueda entender aquí. Aquí la homosexualidad, o al menos para nosotros, aquí en el que no es que sea malo. Ajá. Sino que yo le digo al joven, ¿verdad? Ajá. Y espero que lo entienda y usted se lo pueda transmitir, porque él no quiere subirse a la unidad. Ajá. ¿Sí? Y después nosotros nos acusan de violencia. Aquí la homosexualidad es que no sea mala. Ajá. Pero es como le digo, joven, hay lugares. Hay lugares donde si usted junto con su pareja, en este caso José Miguel o quien sea, quieren tener relaciones sexuales, hay lugares privados. Ajá. Donde pueden ejercer su sexualidad libre. Sí. ¿Sí? Pero hágame el favor, haciéndolo en este vehículo color gris, tan pequeño, ellos son grandes, ¿sí? Mire, le voy a decir la verdad, mi papá pues no acepta bien a mi otro hermano, el que es... O sea, el que ya está, sí. El que ya es gay. Sí. Y ahorita, pues yo creo mi hermano, por eso, o sea, se oprimió mucho y no decirle, pues hablar con nosotros, la verdad. Sí. Por favor, ayúdeme o qué hago, usted dígame. Bueno, es como yo le digo aquí en las situaciones sexuales, la verdad es que yo lo respeto. Ajá. A nosotros como autoridades, o sea, ¿cuál es el ejercicio de la policía? Salvaguardar la seguridad. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y cumplir la ley. Ajá. No sé si usted está de acuerdo, señorita Dulce, que realmente lo que están haciendo estos jóvenes, independientemente de la sexualidad, están incurriendo en un delito, ¿sí? Que es tener relaciones sexuales en vía pública. Entonces, como tal, tiene que pagar sus consecuencias. Mira, para que no les... Mi papá sufrió mucho con mi otro hermano, la verdad. Ayúdeme para que ellos no sepan. Y, o sea, usted dígame cómo me puede ayudar, por favor. ¿Usted quiere que le ayúdenos? Mire, sí, nosotros estamos en la mejor disposición por estar haciendo el operativo, ¿verdad? Pero, mire, nosotros aquí en la Policía de Estado de México estamos cambiando, ¿sí? No, yo no puedo pedirle absolutamente nada. Una cosa es que usted ofrezca. Pero su boca es mi límite, nada más. Lo que sí le voy a pedir, antes de que haga alguna propuesta, es que analice la situación. Obviamente es corralón del vehículo, ¿sí? Ajá. Obviamente va a tener que estar detenido 72 horas porque le van a tener que hacer el servicio médico, ¿sí? Para ver si realmente sea algún estupefaciente, alguna situación, algo que haya ingerido. No, mi hermano no toma ni fuma. Bueno, no es lo que le digo. Obviamente tiene que entrar al servicio médico, ¿sí? Posteriormente, como hubo penetración, van a tener que hacer el tacto. ¿Sí? Eso va a tener 72 horas y después el juez va a hacer el procedimiento. Ahora, esto no es para que se vaya a la cárcel. Pero sí le digo que más o menos la situación sí se va a gastar como unos 80 o 90 mil pesos. Ajá. De acuerdo a la experiencia que tenemos, ¿eh? 80 o 90 mil pesos. Ahora, bajo este contexto de lo que estoy platicando, su boca es mi límite. Le escucho. Ay, yo, bueno, no le puedo ofrecer mucho, la verdad. Yo no, ¿para qué le voy a decir que los millones y estoy de bajos recursos también? Yo no sabía que mi hermano, bueno, sí, bueno, pasaba por ese sufrir de guardar su... lo que era, la verdad. Por favor, usted ayúdeme. Yo le pido de por favor su atención. Le estoy escuchando, con atención, madre. Pero yo no, ¿usted no es casado, soltera? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? Sí, tengo tres niñas. ¿Tiene tres hijas? Sí. Sí. Estoy en la situación, ¿verdad? La verdad, no le puedo ofrecer. Usted, por favor, ayúdeme y dígame. Bueno, no, como yo le dije, y espero que realmente me entienda, yo no puedo pedirle, ¿sí? Es cuestión que usted ofrezca. Yo con todo gusto le estoy... Estoy teniendo la atención. Ajá. ¿Sí? Mire, yo no lo quisiera ofender y la verdad no le puedo ofrecer mucho. No, ni yo tampoco la puedo ofender y como mutuamente no nos podemos ofender... Ajá. Pues entonces pasamos directamente al Ministerio Público para que no nos ofendamos, ¿le parece? Ayúdeme, por favor, oiga. Pues sí, dígame. Pero tú en la mejor disposición, pero pues usted... No, no me ayuda a ayudarla. Yo nunca he estado en esos problemas, sino 500 pesos. ¡Me está ofendiendo! No, es que, o sea, es lo que le digo. Yo le dije que no lo quería ofender. Porque la verdad yo no sé ni cómo hacer ni nada. Por eso yo le digo, pues no nos ofendamos. ¿Tiene pantallas? ¿Plasmas? ¿42 pulgadas? No. ¿No? ¿Microondas? Tengo un microondas. ¿Estéreos? Y a eso llego, oiga, se lo juro que no tengo. No, pues ¿cómo quiere llegar a un arreglo si realmente está más jodida que uno? Mire. No, mire, no nos ofendamos. No, sí, para que vean que hay buena disposición, le voy a comunicar a su hermano, nada más para que le diga, para que lo estamos tratando bien. Directamente en el Ministerio Público. Pásenmelo, déjeme rápido con él, rápido. A ver, Sánchez, bájate al Jonathan. De la patrulla, bájatelo. Bájatelo. No, al otro no. No, al otro. Este es José Miguel, bájate al otro. Dime que vamos para allá. A ver, le habla, joven. Bueno. Dulce. ¿Quieren hermano? ¿Quieren una? Coño, no te escucho. ¿Quieren que les voy a conseguir una tele? A ver quién me la presta porque quieren algo así. Sí, dale la pantalla, carnal. Sí, pásamelo, pásamelo. No quiero que sepa nadie, carnal. No, hermano, pásamelo. Yo desde cuando les quería decir, pero no podía decírselo. Tanto dolor a mis papás de que tienen deseos. Sí, carnal. Oye, dale todo lo que puedas, hermana, por favor. Pásame. Dale lo que tengas. A ver qué te dice. Miguel tampoco tiene dinero, sus papás es que no tienen dinero y ya. A ver, pásamelo. Voy a poner eso. Porque es que era el otro Furgolanda, no me quería subir. Furgolanda, y, por favor, el auto. Y me quería pegar, claro, claro, el auto. Pero ya, claro, ya lo tenía poquito. Le dije que tú me ibas a echar la mano. Le dije que tú me ibas a echar la mano. Sí, ahorita, pásamelo. Órale, va. Aquí está, Oli, te lo paso. Sí. Señor, ahorita voy a ir, bueno, usted dígame si me los va a dejar y tengo una pantalla, no sé. ¿Cuánto es el pelo? ¿Cuánto es esto? ¿30? Ah, es de 40 pulgadas, oiga. ¿Es de LED o es de plasma? Es flaquita, sí, es de plasma. ¿Hace cuánto tiempo la compró? Tiene como un año. Por favor, oiga, ya no juegue porque tengo que ir por mi hermano o hermana, no sé qué. ¿Por su hermano o por su hermana? Pues ya no sé ni qué, se lo juro. Pues si usted no lo sabe, pues nosotros tampoco lo sabemos. Pues sí, oiga, y ahora pues ahorita que hable conmigo y que me explique. Yo sé que ustedes son muy fuertes, yo sé. Y esos ustedes no los discriminan un poquito, oiga. Porque pues es que pues no. Pero digo una cosa, ¿nosotros por qué lo estamos discriminando a su hermano si realmente él es homosexual o como sea, bisexual o lo que sea? ¿Cómo lo vamos a estar discriminando? Porque pues los policías, yo conozco a los policías, pues son. Discúlpeme, pero aquí el delito fue consumado. Sí. Y fueron encontrados con las manos en la masa teniendo relaciones sexuales estos dos jóvenes. ¿Nosotros por qué vamos a estar levantando falsos? Estamos haciendo alguna situación. No. ¿Oh? No, o sea, ya mi hermano me dijo. Dígale por favor a su hermano Jonathan. Ajá. Que cuando quiere echarse otro paliacate, mejor, más barato un hotelito. Que me pida y pues me sale más barato. ¿Usted a qué se dedica, jefa? Al hogar, oiga. ¿Ningún puestecito, nada? No. No. Digo que, no sé, mi hermanito, yo creo ni para el hotel tenía, pero pues ni modo, hay que. Ni modo que lo deje ahí. Por favor, ¿No tiene refri? Es uno chiquitito, tengo. No, pues es que sí, realmente, pues. Ah, déjale paso a mi marido. ¿Qué pasó, canalito? A sus órdenes, señor. Sí, sí, estaba comentando mi esposa de que una pantalla, pero es que la pantalla es muy cara. Y ni siquiera es de nosotros. Bueno, lo que pasa es que lo que está solicitando la esposa suya de ustedes es una colaboración, un apoyo, ¿verdad? ¿Ya sabe cuáles son los hechos consumados? Sí, tú sabes cómo. Sí, estaba más o menos leyendo lo que decía mi esposa. No te preocupes, diré, ahorita podemos conseguir unos 1.500 pesos. ¿Cómo ves? Bueno, 1.500 y la pantalla. No, ahorita 1.500. No, es que la. No, pues mire, usted se escucha más congruente, mire. Si usted me permite, lo que tenemos que hacer pues es lo conforme la ley, ¿no? Sí. O sea, lo que tenemos que hacer es proceder. Directamente vamos a San Agustín, nosotros procedemos, hacemos la entrega ante el Ministerio Público y todo lo que conforme la ley. Yo creo que es lo mejor, joven. No. Pero sí que también Porque mire. Creo que eso a cualquiera le pasa, ¿no? Porque mire, en verdad. O sea, y está de testigo su esposa. O sea, yo jamás, nosotros como autoridad, jamás hemos pedido absolutamente nada. Ajá. Su esposa es la que ha estado de ofrecida. Bueno, está tratando de sacar de su hermano, ¿no? Del problema. Sí, pero se entienda, es una ofensa. O sea, 1.500 pesos, se entienda, ¿sí? Que su cuñado Jonathan fue sorprendido y reportado teniendo relaciones sexuales en vía pública. Sí, ese es un cochinote, pues yo lo conozco. Bueno, pero entonces, aquí, bajo esta situación, ¿sí? Pues nosotros tenemos que proceder. Bueno, pues no te calientes tampoco, espérame. Ahora, nosotros con todo gusto en plan de colaborar, yo se lo digo, mire, por la virgencita esa de Guadalupe, porque también se falta de colar. Entiendo una cosa, yo no sé a qué se dedica, pero nosotros tenemos que llegar con metas, joven. No, ¿sí? Sí, tiene transporte público, pero es que yo comparto con ustedes casi siempre. Pero si usted tiene un trato con la autoridad, tiene un problema, nosotros tenemos que salpicar, por eso yo le digo, mire, la plasma y los 1.500 y nos arreglamos. No, pues si ya te vas a salir con ella, con la tele, digo que no es de nosotros. No, pues si nos vamos a llevar por mentiras, pues nos vamos a por mentiras, pues yo creo que no se trata de esto. ¿O no, joven? No, sí, yo. ¿Nos vamos a estar mintiendo? Sí, 1.500, hermano, y ahorita voy por él. No, 1.500 y la pantalla. Mira, ahorita ya te llevamos la pantalla, entonces. ¿Y los 1.500 varos? No, ¿cómo crees? Pues a ver, pásame a su esposa. Ahí te la paso porque ya se nos cuida. Bueno. Señora, con todo respeto, nosotros nos tenemos que trasladar, ¿sí? Estoy hablando con usted. La pantalla y los 1.500. No, la pantalla y los 1.500. ¿Es un sí o es un no? Con todo respeto, ¿es un sí o es un no? No, es que voy a conseguir hasta la televisión. ¡Chin! Se le cortó. Jonathan, no crea fama y échate a dormir. ¿Y si pensará tu hermana que eres gay o no? No, ni por la mente le pasa, o sea, le debe haber caído así como que... No manches. Oye, para hacer el enganche te voy a pedir el favor que entres de una forma, mira. Ajá. Vas a agarrar, Jonathan, cuando diga bueno, tú vas a entrar... ¡Ay! ¡Ay! Si yo entraría haciendo esto, ¿tú qué te imaginarías, Jonathan? Así, ¡ah! Pues como que ya me están sometiendo, ¿no? Exactamente, bingo. Entonces, ¿qué tienes? Tú nomás vas a agarrar y vas a decir, ¡ay! Y te dicen, ¿qué pasó? Te hicieron algo y tú, ¡ay! Y yo, ¡oh! Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? Le dices, no, es que José Manuel me dio bien duro. Espérame, va. Para reafirmar que realmente, pues es de hermanos esa tendencia. Y yo ya me meto y ya después le voy a decir cómo soy el Panda Show, ¿ok? Órale, va. A ver, pero la actúas bien esa parte, que va a ser tu parte estelar, ¿eh? Porque todo lo demás lo he hecho yo. Listo, órale, marcamos. Tú entras así, recuerda, ay, pero varias veces así, ay, como quejándote, dando órale, a entender obviamente que te han sometido, pero vas a salir con la jalada y dices, es que José Manuel me dio muy duro. Listo, marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. A ver, vete quejando. Ah, no, es... Ay, así. ¿Por qué no me llama? Oiga, ¿qué pasa con mi hermano? Despacito, no me muevan mucho que me duele. Ay, hermano, ¿qué haces? Nada. Pásame al policía, hermanita, para que... Espérame, está ocupada. Hermano, voy a llevar mi carro. Hermanito. ¿Qué estás haciendo? Me hicieron que te marcara. Ay, es que... ¿Qué te están haciendo, John? No me espantes. Me duele. Es que la tiene muy grande, John. Hermanito, dime, por favor, porque me voy a morir de un espanto. Te paso a tu policía. ¿Para quién es de menos le hubiera puesto salivita? Bueno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué colgó el teléfono? Hermano, no le haga nada, por favor. No, absolutamente le estamos haciendo nada. Mire. Lo que pasa es que tiene ardor porque el otro joven le lastimó. Ay. Nosotros no estamos haciendo nada. De menos de la recomendación, su hermano. Si realmente va a utilizar su aparato reproductor cacario, de menos que le pongan vaselina. Le voy a regalar una droga en adelante. No sé lo que tiene que hacer usted. Bueno, por favor, oiga, ¿cómo le vamos a hacer? Usted dígame. Plasma y 42 pulgadas. Ajá. No hay negociación. ¿No? Mire, hago lo que sea. Le voy a llevar mi carro y ahí la dejamos. Yo con mi hermano lo quiero mucho y lo que sea. A ver. ¿Cómo que me queda el vehículo? Sí, o sea, ahora resulta. Ahora resulta que dice que está bien jodida. Ahora sí, resulta que no quiere pagar los 1500 la pantalla. Y ahora resulta que va a dar su carro, por favor, ¿a quién le quiere ver la cara de estúpido? Pues es que ya no sé ni qué hacer. Usted me confunde. No, el que me confunde es usted. Usted es el que me confunde a mí. Definitivo. Si no por quiere nada mejor. Por muy jodido que esté su vehículo, debe ser un costo superior a lo de la pantalla de los 1500 pesos. ¿A quién le quiere ver la cara de idiota? Bueno, es un 8000 de pérdida. Que no le entiendo, su teléfono está muy mal. Pochito, no es gran cosa. Pero sí vale unos 8000. ¿Qué? No me oyó, está jugando. ¡Que no le escucho! ¡Le estoy diciendo! ¡Su teléfono está mal! ¡Ay, carajo! ¡No le entiendo! Ay, es que no. Ay, a ver, ¿aquí me oyes? A ver, yo escucho, ¿qué dijo? ¿Qué dice que dijo? Tengo un bochito. O sea, se llama así, no sé. Vale como unos 8000, o sea, es que ya no sé qué ofrecerle. ¿Modelo? Ay, no sé bien, 86, creo. A ver, véngase para acá, Narciso Mendoza. En la Miguel Hidalgo. Pero me va a dar a mi hermanito y cuando venga, ¿para qué le voy a hacer una pregunta? Para que me identifique. Le voy a preguntar cómo sigue el Panda Show, que esta es una broma. ¡A toda máquina, macuarra! ¡Dulce! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermana! ¡Un famoso! Oye, ahora resulta, ¿no tiene ni refrigerador supuestamente? Y va a dar un carro, o sea, un bote. Es un bote, manita. No, pues ya está bien jodidito, pero pues mejor que me hubiera dado la pantalla. Oye, Dulce. ¡Qué mala onda! Anda muy mal tu teléfono, no sé qué le hiciste, pero se entrecorta bien gacho. Jonathan, aquí está tu hermana, dile por qué la bromita. No, nada, carnal, nada más porque se me ocurrió y ya tenía tiempo de... Tenía ganas de hacértela y te quiero mucho, nada más por eso, hermana. Yo también, no, hermano, los amo no a los dos y... ¿Cómo crees? Y siempre te voy a apoyar, tú sabes. ¿A poco te la creíste que sí me gustaba el garrote? Ay, hermano, es que yo dije, pues, se ve tan macho que a lo mejor lo oculta. Ya ves que cada cosa que sale con César... Que son señores así como el pandita y de repente ya se les voltea. Dulce, ayer me dulce. Pandita de fuerte y de repente ya soy gay, ya dulce, tengo novio. Dulce, es que ya tantas mujeres que han pasado por mi vida ya. A lo mejor es para taparle el ojo al macho, mano. Más bien tú tienes que decir tantas que han pasado por tu vida, pero tantas. No, no pasa nada, carnalas. Ay, hermano. Qué bueno, pero de todas maneras sabes que tienes mi apoyo y que cuentan conmigo para lo que sea, ¿eh? Que los quiero mucho. Tú también tienes mi apoyo, Jonathan, pero del tripié. Jonathan, dime cómo se oye el Panda Show. Hasta la máquina, cabrón. Panda Show. Panda Show.